9:45 en la mañana, señoras y señores, estamos hasta las 13 recorriendo este Somos Nosotros. Jorge recién adelantaba un tema importante en lo que tiene que ver con los movimientos que se dan en el ámbito de la gestión pública y también en lo que hace a la cuestión deliberativa, que tiene que ver con algún cambio, con alguna modificación, alguna variante. Exactamente, porque Quique Alcoba, Enrique Quique Alcoba, deja el Consejo Deliberante, donde se pide licencia por 6 meses a partir del 1 de octubre, para volver al Ejecutivo. Ah, mirá vos. Va a ser parte, va a ser funcionario nuevamente, y se va del Consejo Deliberante. Algo que, no digo que de manera permanente, pero que vos incluso en más de una oportunidad contaste o dejaste trascender, que siempre estuvo eso en la cabeza de Quique Alcoba, nunca terminó de encontrar, tal vez que en los últimos tiempos sí, y ahora lo están convocando del Ejecutivo, su lugar, su ámbito en el Consejo Deliberante. Esto que digo no lo digo por una cuestión en lo que hace a la relación con sus pares, sí, sino tiene que ver muchas veces cómo uno se siente en los ámbitos. Siempre miró de reojo y con ganas el Ejecutivo. Sí, no sé. Bueno, vos lo contaste acá. Por ahí, en realidad, alguna vez le pesó demasiado alguna responsabilidad que le quisieron dar. Y por eso se quiso ir. Es alguien que le gusta mucho lo que tiene que ver con la cuestión social, pero que no tenga que ver con ninguna responsabilidad un poco más importante donde deba poner la cara por el gobierno. Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones lo llevaban a pedir que haya cambio, porque... Bueno, seamos sinceros, tenía que ser el representante del foro de seguridad del Consejo Deliberante y se arrodilló pidiendo por favor que no lo manden ahí porque no era su perfil. Porque no le da la personalidad para sostener ese tipo de discusiones en nombre del gobierno. Y vuelve el Ejecutivo. No sé, a mí me dicen que venía pidiendo... yo me traté de comunicar con él anoche, no me contestó. Ahora estaba tratando de hablar con alguien del Ejecutivo tampoco, no sé, debe tener teléfono apagado. Debe ser bravo tener el teléfono apagado a las 10 de la mañana. Bueno, la cuestión es que a mí me contaron que quiere volver a algún lugar en el Ejecutivo por el cual ya pasó. Ajá. Andaba pidiendo esas áreas. No es muy bien recordado por las áreas en las que pasó tampoco. No es una gestión que uno diga, si Quique Alcoba estuvo en squash, impresionante la gestión, claro, cómo no va a volver a ese lugar. El lugar que pasó, pasó sin pena ni gloria, pero dicen que andaba por los pasillos pidiendo esos lugares nuevamente. Desarrollo social, discapacidad. Por ejemplo, algún lugar de esos. Veremos si son esos los lugares a los que van. O a otro, porque en realidad no quieren que se sepa hasta el lunes. Punto uno. Ahora después, en todo caso, reflexionamos en torno a esto. El tema es cómo queda el Consejo Deliberante con la salida de Alcoba, con la licencia. Mirá, Alcoba es de la lista del 19. Claro, candidato a primer concejal. Claro. Junto a Alcoba... En la lista aparecían Margarita Trejo, que es la presidenta del Consejo, Maximiliano Massanti, que es el presidente del Bloque, Diana Barcia, que está en el Consejo Deliberante, Leonel Fangio, que está en el Consejo Deliberante, Ayelen Raschetti, que es diputada, claro, así que no va a asumir, y después sigue el que sería el reemplazante por género al tomarse licencia por 6 meses de Quique Alcoba, que es Cristian Ricardo Aristegui. El Ricky, que es el titular de PAMI. Para nosotros el Ricky, Cristian Aristegui, justamente, es quien sigue en la lista. Yo sé que Aristegui está al tanto de la situación, en consecuencia alguien ya habló con él. Digo, está al tanto de que Alcoba se pide licencia del Consejo porque se va al Ejecutivo. Claro. ¿Cómo sabe el titular de PAMI que pasa esto cuando la licencia se presentó ayer a la noche? Porque alguien ya le avisó. Claro. No sé si lo tiene que pensar, si le van a pedir que asuma o si le van a pedir que renuncie para que asuma el que siga. Pero alguien ya habló con Aristegui. Si no fuese Aristegui, sigue Flavia Guardia, que ya está reemplazando a otro por otra lista, por la lista del 21, en el Consejo claro. Deliberante. A Valeria Ríos. Claro, la que sigue, el que sigue en realidad es Miguel Corvalán. Yo creo que de... Referente Máximo Paz. Exactamente. De estas dos personas no sale el reemplazante de Quique Alcoba. De Ricky Aristegui o en todo caso de Quique Alcoba. La impresión... A mí me dicen, no se respeta género en las licencias. Yo creo que el oficialismo en este tipo de casos sí lo hace. Uh-huh. O lo ha venido haciendo. Igual queda así. Igual queda así porque las mujeres... Claro. Hay una que ya está asumida, que claro. Es Flavia, y Ayelen, que es diputada. Claro, queda así. Si, después, la próxima que seguiría de Ricky Aristegui o de Corvalán es Nelida Andrada, referente de Ruta 3. Bien. Creo que Alcoba vendría, si es que lo fue a buscar el Ejecutivo, esta es una apreciación estrictamente personal, ¿no? A hacer lo que hizo ayer. Que a mí me sorprendió, por lo menos, porque en realidad... Algo me dijeron, pero no lo vi. Ayer el gobierno municipal comunica que en representación de la intendenta, en una actividad en el barrio Los Aromos, en el centro de jubilados, donde tuvo también el titular de tercera edad, Daniel Corrales, participó Alcoba de una entrega de bolsones de alimentos, algo de carácter social, en representación de la intendenta. Uh-huh. Cuando lo vi, dije... Algo que hizo Alcoba como parte fundamental para levantar la elección del 21 en el último tiempo. Bien. Esto que decís vos, lo de salir a caminar, ¿te acordás? Uh-huh. Cuando lo vi, dije... Raro que un concejal represente a la intendente, una cuestión de división de poderes, independientemente de que está todo medio cruzado, que el gobierno municipal comunique oficialmente eso, por lo menos a mí lo miré con atención, me hizo una señal de alarma. Vos estás muy institucionalista, ya te dije la división de poderes no existe. Pero no lo planteé en términos institucionalistas, aunque sí lo miré con ese ojo, dije, qué raro esto. Dije, porque una cosa es que lo escriba Quique Alcoba, que lo llamaron y le dijeron, Quique, anda a tal lado porque a Marisa se le complicó, qué sé cuánto. Entonces Quique pone una foto y dice, estuvo en representación, bueno, se le escapó. Se le escapó en términos de comunicación. Pero que oficialmente el gobierno lo dé a conocer así, tal vez que se le escapó y esto no se sabía, o que ya había algo madurándose. Da la impresión que tiene que ver con estas cuestiones. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque, salvo que todos tienen derecho a la posibilidad de una revancha, es la vuelta, que nadie se ofenda, lo digo esto con respeto, porque a los resultados me remito, de un funcionario que en sus áreas no funcionó. Ahora bien, que tiene otras facultades, que tiene otros méritos, que tiene otras virtudes... ¿Qué debería aprovecharlas como concejal? Esto que vos decías recién, respecto a la campaña del 21, un nivel de conocimiento previo a su condición de candidato, que potenció su condición de candidato a ese nivel de conocimiento por cuestiones obvias, que caminó en el 21 y que puede representar al gobierno en algunos lugares o a la figura de la intendenta, y que no proviene de ninguna organización política. Porque esto también hay que tener en cuenta. Estos equilibrios, me imagino, que muchas veces el gobierno lo hace. ¿Por qué? Porque si vos venís de tal organización política y yo me muestro con vos porque vos estás laburando bien, sí. A tener un tema político con el otro. Entonces, a mí me creo que lo que viene a hacer Quique Alcoba es... Viene a hacer lo que tendría que hacer Valeria Río, Quique Alcoba. Bueno, ponele. Punto. Es el lugar desde el que se debería hacer tipo de cosas. Sí, o de jefatura de gabinete. Hay un punto a tener en cuenta que tiene que ver con los conflictos. No es una persona de conflicto. Por eso marcaba lo del foro de seguridad. Pero cuando digo conflicto, no digo porque la palabra conflicto suena a quilombo, barullo. No, discusión, debate. La situación que ocurrió la semana pasada en el barrio Los Pozos. Vos tenés un concejal de la oposición y va al Ejecutivo. No sé si es ese perfil. Digo, me parece que es el perfil, acá estoy entregando bolsones. Tengo el perfil del cumpleañito. Pero, digo, bienvenido. Cada uno tiene sus facultades, sus potencialidades. Me parece que viene a eso. No lo miraría con una mirada de gestión. Está bien, está mal, es lo que corresponde. Se inventará una cartera, se creará un organismo que justamente sintetice ese rol. Bueno, veremos con el transcurso de los próximos días. Uh-huh. Vos intentaste tener respuesta a esta pregunta que estoy haciendo y no la obtuviste. Pero lo cierto y el dato es que vuelve Kika Alcoba al Ejecutivo a partir del lunes. Exacto. Y el interrogante que queda abierto, mínimo, por cierto, es quién lo reemplazará en el Consejo Deliberante. ¿Será el titular de PAMI, Ricky Aristegui? O Miguel Corbalán. De ahí no saldría. Entiendo, ya deberían ser muchas las renuncias para que y continúe. Las reuniones. Sí, claro. Porque vos tenés que sentarte con alguien. No, porque todos, en este caso sí, cada uno pertenece a un espacio político, decís vos. Claro. Inclusive la propia Nelly de Andrada, digamos. Esto pasa en Cañuelas ahora. ¿Cuántas canciones escuchaste que hablan sobre la primavera? Muchas.